eso que tú sabes dar. Dame más de ti, de tu libertad. Dame porque esto está por terminar. Dame contigo la eternidad. Dame de tu paz y dame de tu amor. Dame de tu calma y llena toda mi alma. Dame de tu paz y dame de tu amor. Dame más de ti y dame de tu paz y dame de tu amor. Dame de tu calma y llena toda mi alma. Dame de tu paz y dame de tu amor. Quiero todo eso que tú sabes dar. Quiero